Enredando las Mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Bueno, es el momento de hablar de cuestiones internacionales, y vamos a hablar de Palestina, de Gaza en particular, trampa mortal, el reparto de comida en Gaza desde la ONU, sí, al menos 31 personas murieron este domingo en la franja de Gaza por disparos israelíes y más de 170 fueron heridas cerca de un punto de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Israel y Estados Unidos, informó la defensa palestina. La GHF, sí, la Fundación Humanitaria de Gaza, negó el incidente, subrayó que los elementos de seguridad privada que custodian sus instalaciones no dispararon contra la multitud, mientras que el ejército israelí aseguró que no abrió fuego contra civiles y subrayó que Hamas está haciendo todo lo posible para impedir el éxito de la distribución de alimentos en Gaza. Testigos afirmaron que las fuerzas de defensa israelí, sí, dispararon directamente desde cuatricópteros, tanques y drones contra los palestinos arremolinados aproximadamente a un kilómetro del nuevo centro de ayuda humanitaria gestionado por la GHF en la zona de Al-Mawasi, al oeste de Rafah, ¿sí?, indicó la agencia de noticias WAFA de la Autoridad Nacional Palestina. Sí, la media luna roja palestina sostuvo que sus equipos médicos recuperaron los cuerpos de 23 personas y dieron auxilio a 23 heridos en el sitio de ayuda de la GHF. Sí, la mayoría recibieron disparos en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza, el cuello y el pecho, dijo el doctor Marwan Al-Hams en el hospital Nasser, ¿sí?, donde muchos heridos fueron transferidos. Informó que 24 personas fueron atendidas en la ciudad en la unidad de cuidados intensivos del hospital Nasser. Sí, el cirujano Khaled Al-Ser indicó que recibieron 150 heridos y 28 cadáveres. Había mucha gente, era un caos, había gritos y empujones, el ejército disparaba desde drones y tanques, explicó Abdallah Barbaj, de 58 años, quien estaba en el centro de ayuda de la GHF. Sí, el ejército israelí afirmó no tener conocimiento de los hechos denunciados y afirmó que el asunto estaba bajo revisión. Las FDI publicaron un video, imágenes de un dron castrense grabadas hoy, ayer domingo, y que muestran a hombres armados y enmascarados lanzando piedras y disparando contra los gazatíes que intentaban recoger ayuda humanitaria saqueada en el sur de Jan Yunis, indicaron en un comunicado que acompaña a la grabación. La defensa israelí no dijo que se trata de miembros de Hamas, pero subrayó: Hamas es una organización terrorista, asesina y brutal que está provocando hambruna en Gaza. Hamas está haciendo todo lo posible para impedir el éxito de la distribución de alimentos. Sin el aval de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, la distribución de ayuda de la GHF ha sido caótica y en incidentes previos, al menos 10 personas hambrientas han sido asesinadas por fuerzas israelíes, afirmaron desde el gobierno gazatí. La fundación aseguró que entregó ayuda sin incidentes la madrugada de ayer, pero según testigos, el caos se desató cuando las fuerzas israelíes comenzaron a disparar contra la rotonda de la bandera a aproximadamente un kilómetro del lugar de distribución. Amr Abu Teibá contó a la agencia AP que había fuego desde todas las direcciones de buques de guerra, tanques y drones. Ibrahim Abu Saoud relató que las tropas abrieron fuego contra la gente que se dirigía al centro de distribución de ayuda, matando a decenas, incluidas mujeres. Añadió que vio a muchas personas con heridas de bala, incluido un joven que, según él, murió en el lugar. Sí, no pudimos ayudarlo, declaró. Mohamud Abu Teaimá, de 33 años, contó que las tropas israelíes abrieron fuego y mataron a su primo y a una mujer cuando iban en busca de víveres. Sostuvo que su primo recibió un disparo en el pecho y murió en el lugar. Abrieron fuego intenso directamente hacia nosotros, refirió mientras esperaba noticias de su cuñado herido afuera del hospital de campaña de la Cruz Roja. El periodista Mohamed Gareb declaró a la BBC que los equipos de rescate no pudieron acceder a la zona, que yace bajo control israelí. Esto obligó a los residentes a utilizar carretas tiradas por burros para transportar a las víctimas al hospital de campaña. Victoria Ross, cirujana británica que trabaja en el hospital Nasser, describió la sala de urgencias como carnicería absoluta. El Comité Internacional de la Cruz Roja reportó que su nosocomio móvil en Rafah recibió 179 víctimas del tiroteo masivo y sostuvo que se trató del mayor número de personas heridas por armas en un solo incidente. El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Palestinos de Medio Oriente, Philip Lazzarini, denunció que la distribución de ayuda en Gaza se convirtió en una trampa mortal, como demuestra el atroz crimen con muertos en masa de este domingo. En otro tema, Hamas declaró ayer en un comunicado que está listo para iniciar inmediatamente una ronda de negociaciones indirectas con el fin de llegar a un acuerdo sobre los puntos de discordia en aras de lograr una tregua. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reprochó al grupo islamita que persista en su rechazo a la propuesta de Estados Unidos que plantea una tregua de 60 días y no un alto el fuego permanente como demanda el movimiento palestino. Juan Martín, te propongo, teníamos separado acá unas palabritas de un análisis del periodista español, conocido por nosotros por sus años al frente de Le Monde Diplomatique y también está al frente de Telesur. Estoy hablando de Ignacio Ramonet, un especialista en materia internacional, que justamente habla un poco de lo que tiene que ver con la posición de los medios a la hora de hablar de justamente de Gaza y de Palestina, de todo aquel que se pronuncie más o menos, por lo menos preocupado por la situación de los palestinos, pero también haciendo un buen análisis de lo que tiene que ver con la información de la guerra de Rusia con Ucrania, en este nuevo estadio en el que Estados Unidos le suelta la mano a Ucrania, pero Ucrania va con todo. Sabes que la semana pasada hubo un ataque muy letal de Ucrania, muy planificado de una manera artesanal, con alquiler de unas casas prefabricadas, con esconder unos drones en esas casas prefabricadas que se metieron en el territorio ruso, muy cerca de bases donde estaban los aviones más importantes rusos, los aviones bombarderos, los que potencialmente pueden llevar una bomba atómica, y en una acción casi de guerrilla tumbaron como 8 o 10 aviones de los más importantes de la flota rusa. Rusia respondió después, ¿eh? Rusia respondió, pero por suerte todavía no activó ese protocolo nuclear con el que siempre amenaza Putin. Así que bueno, nos vamos a meter un poquito en esta mirada de Ramonet sobre este nuevo mundo en guerra y sobre todo la parte de la desinformación, tanto en Ucrania como va a tocar de costadito la situación de lo que significa jugársela por decir algo, y cada vez se escucha menos en los medios grandes, sobre la cuestión de Palestina e Israel. Lo escuchamos. Vamos a escucharlo. El fragmento corresponde a una entrevista que hicieron los compañeros de Voces en Lucha, que lo engancharon a Ramonet y le sacamos este fragmentito. La guerra de Ucrania es lo que ha demostrado esto que estábamos diciendo, ¿verdad? La guerra de Ucrania ha producido una toma de posición tan histérica, tan violenta, tan partidaria en los medios tradicionales, en contra de Rusia, evidentemente, que hace que podríamos hacer una apuesta, alguien que quisiera tener una idea más o menos equilibrada, ¿no? Saber qué es la guerra de Ucrania, ¿verdad? No podría hacerlo leyendo, por ejemplo, El País. Porque el odio feroz que hay contra Rusia, el odio militante, es como si, hablo de un periódico como El País, para, podríamos coger cualquier otro, La Vanguardia, el Diario, lo que quieras, ¿verdad? Tomo El País, o Televisión Española, o lo que... Todo el país porque tiene como un cierto reconocimiento de ser un periódico de calidad. Pero nadie podía tener idea de... Aparte, la sola explicación es que Putin se volvió loco y los rusos están sedientos de sangre y se han lanzado al asalto de Ucrania así por una especie de crisis de locura. Pero si no, no hay ninguna razón. Y evidentemente el lado partidario, ¿verdad? Por ejemplo, Ucrania jamás en estos casi 4 años, 3 años y medio de guerra, Ucrania jamás ha matado a alguien en esa guerra. Yo nunca he visto en la prensa que Ucrania haya provocado un muerto, un herido, ¿no? Solo ellos han tenido muertos y heridos, y en general esos muertos y heridos han sido asesinados con saña por los rusos. Sí, una visión tremendamente maniquea de guerra civil, cuando España no está implicada evidentemente está implicada en esta guerra por razones de alianzas, etcétera. Pero la prensa no es el Ministerio de Defensa español. Se supone que la prensa puede tener una posición más analítica, más distanciada. Y lo peor, Vanessa, es que a lo largo de estos 3 años y medio, quien haya tomado una posición en contra de este anti, esta rusofobia feroz, pues prácticamente te excomulgan, ¿verdad? Te sacan del círculo de la razón, como decían aquí algunos. En Francia, esto que decimos para Ucrania es sobre todo con lo de Gaza. Lo de Gaza aquí ha alcanzado dimensiones de psiquiatría. Cualquier persona que diga en Gaza hay una matanza, bueno, ya estás acercándote al antisemitismo, sino que estás de lleno en el antisemitismo. Si tú dices que aquí que Israel, ¿cómo? El ejército de Israel, el ejército más moral del mundo, tú lo estás acusando de matar a un niño. Tienes que acusar a Hamas de poner a un niño como escudo humano contra sus terroristas. Si no haces eso, estás entrando en el antisemitismo. Digo, se ha perdido la razón. Tanto en el para por eso te digo que hoy los medios en general, todos sin excepción, no le veo excepción, ni el New York Times ni el Monde, los medios están en la guerra, cosa que sabíamos. Los americanos lo hicieron en la guerra de Irak, lo que se llamaba los embedded. Sí, los corresponsales solo podían cubrir la guerra, se iban con los militares americanos. Bueno, cuando tú vas con los americanos y los ves morir, obviamente te apiadas de ellos. Tienes más bien el punto de vista del grupo en el que estás que de los demás que no conoces, por definición, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Me imagino que no, uno no lee los medios rusos, me imagino que los rusos están en el mismo contexto. Por eso es tan difícil tener una posición que solo pueden tener los historiadores, los analistas serios, instituciones, cada vez más escasas. Y por eso estamos en esa paradoja, si cogemos estos dos temas, ¿verdad? La guerra de Ucrania y Gaza. Es que dos temas tremendos, además, porque estamos hablando de centenares de miles de muertos, ¿eh? Y además en un mundo saturado de información, súper saturado de información, ¿eh? En un mundo de redes sociales en que cada uno de nosotros somos un medio. Entonces, pero la imposibilidad de informarte hoy. Entonces, y te digo, hablo de imposibilidad, no digo que sea, no te puedes informar hoy. Globalmente puedes elegir y decir, esto no me lo creo, pero ¿qué es lo que pasó en verdad? No lo sabes. Y cada día es más difícil. Y por consiguiente, cada vez hay más gente que deja de informarse. Sencillamente no le interesa. Y eso sí que es grave, porque quien no se informa, si quieres, es víctima de la información. Si tú te desinteresas de los mecanismos de manipulación, entonces te abandonas a ser manipulado, ¿verdad? Y es lo que está pasando, ¿eh? Mira, hemos visto cosas insólitas, por ejemplo, lo que está pasando en Rumanía. Nos guste o no nos guste, un candidato que nadie esperaba, Grigorenko, llegó en cabeza de la primera vuelta y el Tribunal Supremo lo descalificó y le impidió que se presentase a la nueva elección, solo porque se dice que utilizó un medio social, TikTok. Yo digo, pero ¿qué hace todo el mundo? ¿No utiliza medios para hacer la campaña? Ah, porque TikTok es nuevo. Bueno, nosotros decimos, mira, Kennedy utilizó la televisión y ganó. Y le ganó a Nixon. porque utilizó la televisión. Vamos a decir que en realidad Kennedy manipuló, porque sin la televisión no hubiera ganado. Probablemente sin la televisión no hubiera ganado. Este señor sin TikTok no hubiera ganado. Pero eso es así desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos, quien más paga, más es elegido. ¿Pero por qué se hace eso? ¿Por qué? Por rusofobia. Porque se dice que ese candidato es prorruso, que ni siquiera lo sabemos. O sea, que mira dónde llegamos. ¿Qué es entonces la libertad de expresión? ¿Qué es una elección libre? Si tú no te puedes presentar defendiendo una posición. Y que además la nueva elección ha confirmado, porque ahora Grigorenko no se ha podido presentar. Se ha presentado el otro, que es aún más de derecha y más prorruso, y ha salido primero. Entonces, estamos en esta idea orwelliana, ¿verdad? De que, o lo que decía Vargas Llosa, ¿verdad? Vargas Llosa decía que hay pueblos que votan mal. ¿No? Que votan mal. Oye, los pueblos votan, punto. O bien o mal, pero votan, ¿no? Te gusta o no te gusta, sobre todo, claro, como votaron contra Vargas Llosa, evidentemente rompió el pasaporte, ¿eh? Pobrecito, ahora es lo mismo. Llegamos a esta situación absurda en el que el sistema de información no te permite tener una idea de lo que está pasando. En cambio, sí que permite a todo un aparato de propaganda desarrollar un discurso de justificación de lo que sea, ¿no? Aprovechamos para meternos en lo nuevo del Cuarteto de Nos. Ganaron los buenos, ¿sabías? Pero esta guerra a morir no iba a... El cuarteto de nuevo sonando en el Enredando las Mañanas. Ganaron los malos. Enredando las Mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo.